el amor. El amor es siempre dulce y a la vez amargo. Y la soledad que vive dentro de mí expresa estos sentimientos.